Viernes 9 de septiembre, esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. From the sun, I wanna live in the dark. I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane. I can sing in the rain. I can be. Hola, compañeros de Cinefagia. Soy Antonio Martínez de Sucedió una noche, el programa dedicado al cine clásico de la cadena SER. Y nada, quería felicitaros por estos 200 programas a los que espero sigan muchos más en el futuro. Así que nada, un saludo afectuoso y buen cine para todos. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes, vaya sorpresa. como decimos, son 200 programas y bueno... Joder, un placer escuchar a Antonio Martínez, uno de nuestros referentes, ¿no? De ese programa de Sucedió una noche. Y, joder, pues una sorpresa total. No bueno, me lo esperaba, la verdad. Te quedaste un poco petrificado, ¿no? Sí, sí, sí. Como cuando me quedé yo cuando recibí ese audio de Antonio, al que agradecemos mucho ese apoyo y esa sorpresa que me dio ayer. No te dije nada porque quería que pasara como ha pasado. Estamos un poco tensos, parece esto el primer programa de Cinefagia, pero bueno, es que tenemos a gente muy maja, no solo Antonio, gente que nos rodea, gente que ama el cine y sobre todo ama la vida, Borja, y este programa va a ir hoy, como siempre, de cine, pero va a hablar mucho de la vida y del por qué estamos aquí y de lo mucho que nos presta, pues eso, mezclar esas dos cosas que son tan importantes para nosotros. Sin fliparnos, vamos a relajarnos, ya escuchamos a Antonio, una referencia para nosotros y una inspiración. Yo quiero contar, Borja, antes de que empieces, perdona la chapa inicial, esos inicios, no sé si te acordarás tú, cuando correteábamos por el campo de fútbol y hablábamos de cómo hacer un programa de radio, lo mucho que nos gustaba el de Antonio y las cosas que podían ser interesantes, ¿no? Esas películas que no conocía nadie, esas historias truculentas. Y así empezó Cinefagia FM, Borja. Que la verdad que cuando nosotros nos une mucho el fútbol, sobre todo, porque nos conocimos ahí dando patas al balón, como bien dices. Cada vez menos, ¿eh? Y eso es cada vez menos, sí, la verdad. Y bueno, sí que es cierto que siempre soñábamos un poquitín con eso, con hacer un podcast, algo así que estaba algo emergente, ¿no? En aquella época, porque hablamos de 2013, 2014, ¿no? Cuando empezamos con estas ideas. Y la verdad que todo fue un poco rodado. Sonaba un poco utópico al principio, ¿no? De eso, hacer un programa de radio y tal, pero bueno, sobre todo gracias a compañeros como Roman Polanski y Víctor Bajocero, que ya estaban pertenecían a esta casa, nos hicieron de padrinos para empezar en esta aventura que ya va para eso, más de 6 años casi y para más de ya 200 programas. Pues sí. Pues nada, Borja, a lo largo del programa mucha gente, muchas personas han querido dedicarnos, pues nada, unos segundillos de su vida a mandarnos un pequeño homenaje, una pequeña nota. Se lo agradecemos a todo el mundo, desde la primera persona hasta la última. La verdad es que estamos muy contentos. Digo, en serio, que estamos algo tensos, se nos ponen los pelos de punta de verdad, como el propio Polanski cuando habla de música. Yo me empapicé un poco ahí al principio. Hablaremos también de Polanski y de Víctor, tenemos un recuerdo para ellos. Evidentemente, como buenos padrinos, hemos tenido muchos padrinos aquí en la radio, por suerte. Yo quiero destacar, sobre todo, a ellos dos, a Stefan Hache a Falo Maravallo, por supuesto, a Pilar y a Jimmy, que nos introdujeron un poco en la parte seria del cine, ¿no? Uh-huh. Y también, por ejemplo, a Juan, pesos pesados de esta emisora. Sí, que con cada uno con su programa, ¿no? Que, y además, lo digo sinceramente, que muchos de ellos, su programa podría estar en una de las principales cadenas radiofónicas de España. Buenas tardes desde Músicas en la Tarde y felicitaros a ti, tanto a ti, Jairo, como a Borja por Cinefagia, que sigáis 200 y muchos más programas más, y agradecer sobre todo la labor de difusión del cine y en especial de la cultura. Así que ánimo y hasta el infinito con Cinefagia. ¿Qué tal, chicos? Borja, Jairo, los mejores pumares de la pumarada de Radio Crash. Los mejores pumares que dan unas variedades de manzana autóctona, auténtica, para que la gente seguidora de Cinefagia FM pueda saber a qué películas debe asistir y a cuáles no merece la pena. Es interesantísimo tener una pumarada como la de Radio Crash, en la que los pumares, los mejores pumares, sean cinematográficos. Jairo y Borja, Borja y Jairo. Y 200 variedades de manzana que lleváis ya repartida en la emisora Radio Crash 105.0. Muchas felicidades de parte de Jimmy Fiu de Miro, conductor del programa En Campo Aperto, que en mi propia pumarada intento repartir también todas las variedades que sean posibles. Espero que en el 400 aniversario volvamos a mandar un mensaje como este para acordarme de vosotros, porque me lo he pasado muy bien en directo cuando he estado en vuestro programa y con aquellas famosas misivas como esta que os envío ahora desde el Festival del Fix, en el que os contaba mis peripecias con las películas que acababa de ver. Un fuerte abrazo confinado para los dos, porque yo aquí sigo con la mascarilla, esto es así, y esperamos que todo sea una normalidad dentro de poco y los pumares que tenéis ahí sigan siendo los mejores de la emisora. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias también. Ahí tenemos esos dos de los protagonistas de los que hablamos, Juan y Jimmy, pesos pesados en Radio Crash, y que nos abrieron las puertas del cine aquí en la radio, Borja. Sí, hablamos antes de programas de mucha calidad y yo creo que Juan tiene uno de ellos, ¿no? Músicas en la Tarde es uno de ellos, y Jimmy siempre con sus críticas y sus comparaciones también con la gastronomía, con la vinicultura y con, en este caso, con los pomares, con la sidra con la manzana, que estamos encantados también de pertenecer a esta radio y tener compañeros como ellos. Exactamente, porque aquí veníamos a hablar de cine, pero al final hemos hablado de muchas cosas y sobre todo hemos aprovechado pues para reivindicar, ¿no, Borja? Uh-huh. Que esta es una radio reivindicativa y que no se corta y le da voz a quien no la tiene, pues al final de eso estamos también muy encantados y muy muy orgullosos. Estaba sonando de fondo Act the Movies, que era la banda sonora que utiliza Antonio Martínez para su espacio clásico del cine, y yo pensaba que era una canción de estas clásicas, ¿no? Rollo una película antigua, no sé por qué estaba pensando, no sé. Sí, igual una parte de Sucio una noche, la banda sonora o algo así, ¿no? Parecía. Y resulta que es un tema de 2015 de Coque Maya y se llama At the Movies y suena espectacular, y luego si te pones a escucharlo, sí que es verdad. Sí, Coque Maya y su relación con el cine también, ¿no? Que por ejemplo, no sé si fue el último trabajo en Campeones, de hecho se llevó un Goya por su canción. Exactamente, y tiene un trabajo, yo no sé si leí la noticia hace poco, bueno, Mujeres se llamaba también, como bien dices, para destacar esa mujer, ese papel de las mujeres en el cine. Así que sé Coque Maya que a mí yo me llevé una grata sorpresa, la verdad. Nunca volveré a escuchar Sucio una noche sin acordarme de él, porque además, no sé, me presta mucho ahí ese inicio tan fresco y tan... Sí, esa mezcla, ¿no? Esa canción va unida al programa y sobre todo, me pasa muchas veces, porque yo escucho Sucio una noche antes de dormir, y esas sintonías que escuchas antes de dormir siempre se te quedan un poco en el inconsciente, ¿no? Se te queda muy grabado. Y esta, At the Movies, sí que es una de ellas. Y podría ser un clasicazo, acostumbrados, ¿no? Un clasicazo del cine americano, una composición excelente, pero es igual de excelente, pero es de aquí, es nuestra, que a veces que eso tampoco se destaca, Borja. Ya, ya recalcamos un par de trabajos, por ejemplo, de Coque Maya. El programa 200 va a ser más o menos normal, al margen de esos saludines que tenemos de mucha gente, pero tenemos nuestra sección habitual para empezar con un poco de actualidad, que es poca. Estamos en pandemia, eso es lo que nos ha tocado en este 200, y luego sí que vamos a hacer en esta ocasión un doble clásico no tan popular, esas dobles sesiones que echamos de menos, con el que para ti y para mí, cada uno el suyo, son los dos clásicos no tan populares por antonomasia. No quiere decir que sean los mejores, hacemos listas, pero somos antilistas, pero es el que a nosotros nos tocó la fibra, sí, por algo. Sí, luego quizás sea mejor explicarlo en la cara B, ¿no? En el clásico no tan popular, cada uno el porqué, ¿no? De por qué elegimos ese clásico como nuestro clásico. Eso es. Y luego también tendremos una cara B, si da tiempo, va a ser una especie de homenaje a una de las últimas protagonistas precisamente de Sucedió una noche, que es Frances Farmer, ya lo podemos decir, una mujer de bandera y que tiene mucha relación con el cine, un talento muy desaprovechado también por esa faceta reivindicativa que tenía, y le haremos nuestro pequeño homenaje también, si nos da tiempo, da igual que sea corto o sea largo, pero queremos dejar ahí la impronta. Uh-huh. Y como siempre, Borja, en la actualidad, ¿que la gente va al cine, no va al cine? Sí, está un poco... ¿Ve Cobra Kai en Netflix? Desgraciadamente, el cine no va mucha gente, a pesar de estar Tenet por ahí, esta superproducción de Christopher Nolan, en lo más alto de la taquilla. Tenemos otras propuestas, como... por ejemplo, Los Nuevos Mutantes, esta película que tuvo muchos problemas, una película ya de su cuenta, o sea, es de 2017, pero tuvo varias problemas para su estreno y producción, aparte de la crisis del COVID. Y cuenta, bueno, un poco la historia de son cinco jóvenes mutantes que acaban de descubrir sus habilidades y son encerrados en unas instalaciones secretas en contra de su voluntad. O sea, uh-huh. Parece un poco X-Men. X-Men, sí, un poco extraño, retenidos, ¿no? Uh-huh. Hay una película también de Rodrigo Cortés que es algo parecida también. ¿Sí? Y también, el director es Josh Bond, uh-huh. Que bueno, tampoco tiene... Es el responsable también de otra película de 2014 que se llama Bajo la misma estrella, uh-huh. que cuenta con Charlene Bunley y Ansel Elgort. Y cuenta... Es una historia así un poco intimista, ¿no? De... Buen rollera, un poco triste porque hay una enfermedad terminal, pero tuvo mucha acogida. Está basada en una novela de John Green y la verdad que está bastante bien. Un reparto de lujo, también cuenta con Laura Dern y Willem Dafoe. Ahí está Laura Dern, que hablamos hace poco de ella también. Pues nada, Borja, la verdad es que eso es lo que nos ofrece ahora mismo la cartelera. La gente, eso, lo que estamos diciendo, últimamente le está costando ir al cine. El otro día veía un mensaje de Ibai, no sé si lo seguiste, Ibai como referencia últimamente también, que había ido al cine, sí. Está ahí solo, todo muy bien. Le pregunta a Cinesa, no sé si lo viste. No lo vi. Le pregunta a Cinesa que qué tal la película. Y sinceramente dijo, una putísima mierda la película. ¿Y qué peli vio? Pero muy a gusto. Y no sé qué película vio. Vaya. La verdad es que quedé ahí sin saberlo. Yo estoy ahora mismo, Borja, en la fase de recomendaciones, también que podemos entrar si quieres, pero bueno, puedes mezclar con lo que quieras. Sí. El otro día acabé de ver ese Wild Wild Country, ese absoluto Fuck America Again. ¿Y qué te pareció? Con esa locura final. Pues nada, esa secta a la que yo, ya sabes que un poco defendía, hasta que empezaron a envenenar, sí, hasta que se hicieron así con muchas armas, pero claro, es que las armas estaban allí, en América, ¿no? Al final es poder también. Sí, sí. Y nada, yo pienso que igual los del pueblo, ¿no? Igual podían haber hecho, con haberles pegado un toque así un poco ligero, en plan de, oye, si hacéis cosas, si hacéis algo que atente un poco contra, no sé, cosas que sean duras de ver para gente joven, por ejemplo, hablamos de sexo, obviamente, pues ser un poco más recatados, pero bueno. Se cargaron en aquel proyecto que tecnológicamente también tenía su aquel, ¿eh? Sí, o sea, sí, además un despliegue eso, tecnológico, social, sí. Además influyó en mucha gente. Una utopía. Sí, era una utopía y claro, y no encajaba con el sueño americano, ¿no? Con ese capitalismo, claro. Extremo y bueno. Sí. Bueno, y sobre todo en contraposición de conservadurismo, también una religión que la llevan hasta el máximo, una creencia en Dios hasta el mayor de los extremos, les condiciona la vida. Entonces, bueno, todo se iba contra ellos. Y el otro día me metí también en capítulo de recomendación, luego escucharemos a Gonzalo, si es que llega. Gonzalo también puede que esté, pero no lo sé, porque siempre llega tarde, pero dice que puede que tenga algo. El otro día me recomendó El Gafe en HBO y la verdad es que muy sorprendido también con el gafe, una historia muy curiosa de las que nos gustan, Borja, y también te la recomiendo y se la recomiendo a todos los oyentes. ¿La película o la serie? Es una serie, de 6 capítulos de 30-40 minutos y nada, eso, muy bien, sobre un rico que tiene una faceta un poco oscura y que va librando, pues porque tiene gente al lado que tiene mucho poder, pero llega un momento, ya no quiero decir más, no lo busquéis en internet porque os fastidia la serie, pero el gafe yo creo que es un... hay que verlo. Sí o sí. Pues lo anotamos. Yo últimamente, hoy sobre todo, estuve viendo Cobra Kai, que es una serie que ya la trajimos hace tiempo porque la estrenaron en la plataforma de YouTube, la privada, la de pago. Pero vimos nada, yo solamente vi un par de capítulos, pero hace poco la estrenaron en Netflix y empecé con ella y la verdad que no puedo parar, ¿no? Son capítulos de 30 minutos, muy dinámicos, con todos los protagonistas de las películas de los años 80, con Ralph Macchio, Willy Zagma, Tanner Buchanan, y muchas referencias a tanto las películas como a la música, como a la cultura de aquella época. Me está encantando y además son unos personajes... cómo van evolucionando a lo largo de la historia, que a priori son personajes muy simples, muy lineales, pero bueno, tiene un trasfondo bastante profundo que yo creo que a lo largo de la serie vamos descubriendo muchas cosas de ellos y primero empatizas con uno, luego te vas más con el otro. Eso nos gusta mucho, Y te no va sabes quién es tu favorito. Otro. Eso es. Y maneja muy bien y que en el fondo muchas veces los problemas de actuales del mundo, entre ellos está la comunicación, ¿no? Y saber comunicar algo o decirles cosas cuando hay que decirles salva muchos problemas. Y aquí no pasa. Aquí se callan muchas cosas y eso genera que los problemas aumenten. Claro. Pues bueno, está muy bien. Pues nada, Borja, aquí seguiremos. Programa 200, seguiremos hablando de series, de cine, de la vida, como nos gusta decir. Vamos a... mantener un programa hoy también clásico porque no nos podemos flipar tampoco, porque luego cuando quieres hacer algo así como muy potente, luego ya pasan esas cosas. Seguiremos apoyando sobre todo al cine de aquí con exponentes como la que viene a continuación. De, ¿cómo se llamaba? Coprofagia, coprocinetosis. ¿Cómo era el programa? Enhorabuena a por otros 200. Son 400, que son los 400 golpes, o aquellos forzudos, ¿cómo era el nombre de aquella playa? Qué bonito sonaba. Aquella playa. Luego igual sigue este audio de Ana, a la que mandamos un fuerte saludo y le damos muchas gracias. Vamos a hacer la primera pausa, Borja, escuchando a Roman Polanski, que tiene algo que decirnos, y vamos a escuchar uno de los temas que nos propone, que es de Andy Weatherall. Bueno, él nos lo explica y así una vez que nos lo explique ya sabemos por qué luego va a sonar el tema y por qué es. O sea, primero escuchamos a Román y luego vemos por qué es el tema. La banda sonora hoy va corre a cargo de Bailando con Lobos. Chicos, mi más sincera enhorabuena por estos 200 programas. De verdad, sois un ejemplo a seguir. Trabajo duro, constancia y humildad y siempre apoyando a todo el mundo y... entreteniendo con ese programa, tío. Muy bien, chicos, muy bien, de verdad. Me alegra de verdad que en Asturias haya gente con ganas aportando cosas, como siempre en la sombra, pero ahí estamos, en la frecuencia modulada. Espero que vaya ese por otros 200 y que lo veamos, chicos. De los mejores recuerdos que me llevo de Radio Crash es haberos conocido y haber compartido cabina con vosotros. Y de verdad que máximo apoyo, como vosotros siempre hacéis con todo el mundo. Nos ha tocado vivir momentos muy jodidos, ya lo sabéis, no paran de pasar cosas malas, Asturias yo personalmente creo que se hunde en la miseria y más que va a ir, la verdad, trabajo, dinero, vamos, cero y lo que es la cultura pues vamos a pique, así que gente como vosotros apoyando lo que podéis y lo que os gusta con el corazón, hacia adelante siempre. Me gustaría hablaros de en febrero, el underground sufría la baja más importante de la historia. Recibíamos la noticia que el disc jockey y productor Andrew Weatherall moría a base de un edema pulmonar. Fue todo improvisado, o sea, de la 11 a la mañana, zas. Y bueno, así del mazazo ha sido terrible, como os digo, el underground sufrió la baja más importante. De hecho, Andrew fue el precursor de llevar la electrónica al rock and roll. Esto ocurría con la producción del disco de Primal Scream, Scream Adélica. Si queréis poner la canción adelante, el tema se llama Moving Up, es el single que arrasó Primal Scream. Este disco batió récords en todo el mundo. Está considerado, vamos, una obra maestra porque fusionó el gospel, el dub y el rock and roll con el house. Todo un disco para la música alternativa y para todos nosotros. Y nada, yo creo que esta es mi aportación a vosotros. Os quiero infinito, máximo apoyo y que vamos a luchar hacia adelante para que la cultura en Asturias esté viva. Va a ser un trabajo muy complicado, tenemos muchas ideas, como siempre, cabezas inquietas, cabezas pensantes. Tenemos ahí entre manos un proyecto escrito, mi compañero y yo, Víctor Bajo Cero. Y nada, chicos, que os quiero un montón y que larga vida a Cinefagia. Os quiero, abrazo. Un beso a todo el equipo de Radio Crash. Borja, pues ahí teníamos ese Oye. Mensaje siempre atinado de Roman Polanski. Así que nada, vamos a escuchar ese tema de Primal Scream. No sé si querías decir algo a Roman. Le damos las gracias a Víctor por esos mensajes de apoyo también a través de las redes. Sí, sí, nada, que muchas gracias, que siempre muy acertado y bueno, que siempre es, jolín, gente como él con tanta ilusión y ojalá tengamos nosotros la pasión por el cine como la que tiene Roman por la música, ¿no? Pues sí, es verdad. Ojalá. Bueno, hoy se nos pusieron un poco los pelos de punta también como le suele pasar a él, ¿no? Cuando vive la música, como nosotros hoy estamos pudiendo vivir los contactos que tenemos gracias a Cinefagia. Hola amigos de Cinefagia H&M, quiero así, H&M, todo yo bueno. Galpirias, Milpirias, los 300 maquillaos aquellos de torso desnudo. Termópilas, joder, que lo he tenido que buscar en la red de redes. Pues a por las Termópilas, chavales. A ver, 200 programas de radio. Para quien se dedica sencillamente a escucharlos, para quien está ahí plácidamente pegando la oreja, 200 programas pueden parecer poca cosa. Pero, amigas y amigos, los programas de radio se hacen minuto a minuto y segundo a segundo. Por lo tanto, alcanzar 200 programas de radio es invertir en ingenio, en talento y en generosidad hacia quien está escuchando. Jairo y compañía, enhorabuena por esos 200 programas y que sean muchos más. Besos y abrazos. Y audiencia, a seguir ahí. Bueno, pues ahí tenemos a Pachi Poncela también, un grande de la ciudad, ¿no? Podríamos decir. Sí, de la radio. Y un gran amigo de esta radio. Sí, sí, sí. Y además, jolín, muy acertado también porque dice que se necesita de talento. cosa sí. que nosotros no tenemos mucho, pero ponemos mucha ilusión. Ponemos empeño. Que también vale. Y sobre todo destacar los últimos proyectos que está haciendo Pachi Poncela con nuestro compañero José Fernández Ribeiro, que está muy bien, ¿no? ¿Con quién me dices? Con José Fernández. Con José Fernández Ribeiro, ese chaval que es un clásico no tan popular en toda todo él, ¿no? Hola, un segundín, me quito la mascarilla. Hola Jairo, hola Borja. A lo pijo creo que hace, pues, algo más de 5 años ya, o 6 años por ahí, que dos colgados me llamaron para ir al programa, a Cinefagia, a hablar de mis mierdas, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque de aquella, yo creo que era para hablar de aquellos cortos que hacía con Juanele y compañía para El Peor Imposible. De hecho, la película que iba a llevar para hablar de los clásicos no tan populares, y al final cambié en el último momento. Nunca se ha comentado en el programa, así que bueno, la próxima vez que vaya ya tengo una peli además que mola un montón y está siempre ahí un poco olvidada. Bueno, el caso es que estos colgados han seguido a lo suyo y a lo tonto llevan 200 programas y a lo tonto también, pues al ver que teníamos una avería similar en la cabeza, pues acabamos entablando amistad y compartiendo pelis, proyecciones, un montón de festivales por todos los sitios y eso mola mucho, ¿no? Así que, bueno, quiero felicitaros a los dos por estos 200 programas, que sigáis muchísimo más, y daros también las gracias tanto por entretenernos, que muchas veces eso pues no se tiene en cuenta, lo que sirven pues tanto podcast como todo tipo de programas para la gente, tanto que trabaja como para muchas cosas, ¿no? Está muy, muy poco reconocido eso de entretener. Y también daros las gracias pues porque siempre habéis estado ahí para apoyarme en todas esas otras mierdas, ¿no? En los documentales y demás. Así que muchísimas gracias por todo. A seguir así y mientras vosotros sigáis, yo sigo. Así que venga, un abrazo para los dos. Qué bonitas. Claro. Qué bonitas palabras esas sí. finales. Sígueme sí. y te sigo, ¿no? Sí, sí, son sí. un poco sí. a Willy Fogg. A mí me llama un poco pues la sílvame atención. Y yo voy. Que dice que nosotros somos un poco, como dijo la palabra, un poco locos por el cine y esas cosas, o un sí. poco... Chalaos o algo así, ¿no? Chalaos o algo así. Uh-huh. El problema es que él no sabe que el chalao auténtico es él. Sí, sí, que sí. Que se traga las películas y tal. Pero bueno... Él comete atrocidades visuales para sí mismo, ¿no? Estamos encantados de tener gente como él, que él sí que es un auténtico cinéfago. Hombre, no hay nadie más auténtico, prácticamente los más auténticos que conocemos, que viva el cine y tenga la pasión... que Josín y una persona además con la que puedes contar siempre. No sé, ¿qué más se le puede pedir a alguien? Yo no se me olvida nunca ese pase de Rambal encima de Villa, las señoras abrazándole, él y todo el mundo un poco temeroso de la labor que había hecho, el trabajo que había hecho, y bueno, si llega una señora que había vivido aquellas circunstancias y se abraza sí. a ti, ¿no? Entonces es que es un trabajo muy bien hecho. No sí. sé si algún premio o algún dinero merecerá bueno, tanto la pena como eso. Sobre todo es algo hecho desde el cariño y sí que eso se traspasa, ¿no? Y se pega a la gente. Aunque eso, la gente que lo vivió, pues seguro que lo reconoce el trabajo de José como algo hecho con mucho amor y mucho cariño. Eso es. Bueno, vamos a llegar muy justos a Frances Farmer, ¿eh? No lo sé. Pero ya lo decimos ya un par de veces para que la gente la busque y vea la talla de personaje que podría estar en nuestra cara B, o podría ser que no. Bueno, para el siguiente. Si no, para el siguiente. Sí, sí. Pero lo que sí es un... Tiene que ser, ¿no? Los clásicos no tan populares. Esa sección, no sé si troncal, ¿no? Pero esa que tanto nos retrotrae un poco a la infancia, al videoclub. A mí me gusta decir que siempre indagas y buscas, Borja. O el clásico no tan popular es o de indagar y buscar, o de que aparece la película en la tele, ahora ya cuesta un poco más, y de repente dices tú, ostras, sí. John Travolta. Sí. ¿Qué hace John Travolta ahí? ¿Y esta sí. película? De hecho, John Travolta, de hecho, tiene varias películas por ahí que sí. son clásicos. Sí. El otro día un compañero, hablando un poco de cine y tal, bueno, hablando un poco de todo, me dijo una película en la cual John Travolta hacía como una especie de niño burbuja. ¿De niño burbuja? Que tenía una especie de deficiencia de, no sé, de... Uh-huh. de inmunológica y uh-huh. no podía entrar en contacto con ningún tipo de germen o bacteria o virus. Me suena mucho. Uh-huh. Bueno, yo no la conocía. Un capítulo de los Simpson también, claro, por eso es. Sí. Bueno, y de repente cuando acaba la película ves que el director es Brian De Palma, nada más y nada menos, y dices tú, madre mía, pero qué he visto yo aquí ahora en la 2, un 1990 y muchos, de repente me encuentro con esto, ¿no? Esto uh-huh. es el clásico nota popular que yo he traído hoy, Borja, y para mí es de libro porque es eso, de repente te lo encuentras, es un clasicazo por el protagonista y por el director y por el tema también, ¿eh? Vamos a escuchar el tráiler. It began with a sound that no one was ever supposed to hear. saw it? Yes, he says he pulled the girl out of the car. I would like you to forget about her. Yeah, that's what I heard just before the tire blew out. You're right, it was a shot. He recorded a murder. They say it never happened. There are still loose ends, witnesses. The girl, I've decided to terminate her. Terminate her. Terminate her. Bueno, pues ahí teníamos también a esos secundarios, Borja. Teníamos por ahí a Nancy Allen, a John Lightloop, que ahora mismo, si os decimos el nombre, igual no os dais cuenta, pero luego si lo buscáis, seguro que sí. En un clásico para mí, Borja, que encontré también... un poco por el tema del sonido. John Travolta es un técnico de sonido que está ahí grabando en un puente, lo estabais viendo en el tráiler, y de repente hay un accidente y luego va reconstruyendo, porque el accidente, como no podía ser de otra manera, pues si no, no hubiera habido película. El accidente esconde algo muy muy problemático, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es una película de Brian De Palma, un poco desconocida quizás, ¿no? Después de hacer películas como Carrie, que era, o La obesidad para matar, que precede a este impacto, uh-huh. Cuenta con esta película con John Travolta y Nancy Allen. Se basa en una cinta de años anteriores, del 66 en concreto, que se llama Blow Up, Deseo de una mañana de verano, se titula aquí, o es el, uh-huh. el subtítulo, de Antonioni, que cuenta un poco la misma historia, pero en vez de utilizar el sonido como recurso, uh-huh. utiliza la fotografía. Es verdad, la fotografía. Cuenta con David Hemmings, que lo recordaremos, es el protagonista, me parece que es de Profondo Rosso, de Rojo Oscuro, esta película sí. de Dario Argento, uh-huh. Años después también. Y uh-huh. bueno, es todo un clásico. Y bueno, la referencia a esta película de Antonioni y de Brian De Palma es muy explícita, es muy clara. Uh-huh. Bueno, hay escenas muy interesantes que le dan un toque a la película, que es esa reconstrucción que hace John Travolta en una faceta un poco desconocida, ¿no? Es un ingeniero de sonido muy concentrado y es muy vintage, Borja. Tenemos ese sí. captador de sonido. El inicio de la película parece que empieza como si fuera una película de estas de miedo, un Scream, y luego al final claro, te das cuenta de que bueno, que es un plató y la protagonista grita poco, hay que gritar más, es el cine que se estaba llevando ahora, y la protagonista que se estaba llevando de aquella, y la protagonista también, junto con Travolta, es Nancy Allen, que es también en sí una clásica no tan popular porque es la compañera de Robocop, nada más ni nada menos. O sea que la película sí, yo también, creo que reúne un poco todos esos condicionantes. Trabaja en Carrie también, ¿no? Y trabaja en Carrie también, es cierto. Sí, sí. Yo creo que además lo dijimos cuando... Sí, que después desapareció esa mujer, no sé qué hizo después. Sí, pues mira, estaba mirando ahora mismo con 70 años y yo creo que la última película que hizo, Quality Time, en 2008. Uh-huh. O sea que sí que es verdad que está un poquitín desaparecida. Bueno, tiene clasiquísimos... totales. Todo Robocop, Postergate 3 también. Hablando un poco del clásico no tan popular, el clásico no tan popular también era ir al videoclub y encontrarte la tercera parte de Postergate. De Postergate, sí. Que eso prácticamente ni la tele te lo compraba. Sí, sí, es verdad. O sea que, El Exorcista 3, que tampoco es una película tan mala, ¿eh? Cosas ya de... La segunda. Sí, sí, cosas ya de en vez de hacer una película nueva, pues le pones sí. otro palito romano ahí al título sí. mítico y con eso pues alquilas unos VHS de aquella, ¿no? Sí, bueno, pues como decimos, esta película tiene... el trasfondo es un thriller, ¿no? Bastante bien llevado por Brian De Palma, que está acostumbrado, como decimos, a este tipo de producciones. Y es, llama mucha atención lo que tú dices, lo vintage, ¿no? La parte de lo analógico. Ahora todo es por digital, para las pistas de audio, y vemos cómo el tío, como es un técnico de sonido, y trabaja de manera tan artesanal. Llama eso mucha es. Atención como... Y ese es una película que tiene mucha importancia el sonido, pero tiene aún más, si cabe, los silencios. Exactamente. Los silencios uh-huh. Tienen parte, es una parte muy importante de esta película y bueno, y te genera una tensión, ese silencio, esos sonidos minimalistas, te genera una tensión uh-huh. Que va muy acorde también al thriller de Brian De Palma. Eso es. Y decías tú que sonaba un búho muy intensamente. Sí. Gente como Gervelio, Para todo el mundo, no, para mí solo, ¿para ti solo? Sabe de qué hablamos cuando hablamos de que ha sonado un búho y nos miramos así con una complicidad, ¿no, Borja? Sí. Bueno, Collaceos, enhorabuena por esta efeméride de 200 programas. ¿Quién os iba a decir a vosotros que ibais a llegar hasta aquí al inicio de esta aventura? ¿Necesitáis hacer una retrospectiva? Bueno, a seguir así y por muchos programas más. y de por lo segado. Un abrazo. ¿Qué tal, amigos? Qué grande es el Cinefagia FM. Quería felicitaros por esos 200 programazos ya. Pocos, me parecen. Y brindar por otros tantos más. Un abrazo. Bueno, pues ahí teníamos a gente, Borja, que sabe por qué te gusta el búho, que suena la película de impacto, ¿no? La comedia surge también aquí en las ondas. Pues nada, ese era el primer clásico no tan popular, el que para mí, tampoco decir mucho más de la peli, animar a la gente a que recupere, porque tiene un buen revisionado, más de uno quizá, diría yo, y bueno, y si es la primera vez que ven la película, pues qué suerte, ¿no, Borja? Eso nos gusta mucho decirlo también, ¿eh? Sí, porque es un descubrimiento que no se van a arrepentir y, jolín, que una película del 81, me parece que es la película esta, que te sorprende hoy en día, uh-huh. Y eso, y para gente que tenemos ya una edad, volver a disfrutar de lo analógico un poco, ¿no? Y de cómo trabaja. Está un poco en decadencia los trabajos manuales, y ver cómo un artesano trabaja el sonido, pues es una maravilla. Vamos a escuchar otra persona que nos manda recuerdos, que también es una artesana de la actuación, Borja. Hola, soy Masi Rodríguez y desde aquí quiero felicitar a los compañeros de Cinefagia por los 200 programas y mandáis mucha fuerza, mucha salud y resistencia, porque necesitamos que sigáis hablando de cine y de la vida en este otoño tan raro. Así que felicidades y un abrazo muy, muy fuerte. Salud. Usted sabe a quién llamar cuando tiene fantasmas, pero ¿a quién llama usted cuando tiene monstruos? Somos la pandilla del monstruo. ¿Qué es una pandilla? Como los de corrupción en Miami. Son jóvenes e inexpertos. ¿Conoces alguna virgen? Y poco organizados. Los monstruos no existen. Eso no lo sabemos, señor. Los individuos que llevan muertos 2000 años no se levantan y se marchan por sí solos. Pero cuando empiezan a suceder cosas raras en el pueblo... Hay un monstruo en mi armario. ¡Mira ese monstruo! ¡Está asustado! ¿Qué sucede? Formas de matar a un hombre lobo. ¿Una bala de plata? Ellos son los únicos dispuestos a presentar batalla. Alguien anda por ahí matando a la gente. Y si son monstruos, nadie va a hacer nada a no ser nosotros. Las criaturas de la noche gobernarán el mundo. ¿Monstruos de verdad? ¿Nosotros? Medianoche, fin del mundo, ¿recuerdas? Podríamos ser la pandilla de las... mates en lugar de esto, o sea, hacer problemas. Tenemos un 10-35, necesitamos refuerzos, deprisa. Habla de la naturaleza. El libro tenía razón. ¿No veis que todo es verdad? A medianoche. ¡Eh, chicos! Ya no parecerán tan jóvenes nunca más. Una pandilla alucinante. El hombre lobo tiene pelotas. Bueno, Borja, si hablamos de clásicos de sonidos, el habitual narrador, locutor de esos trailers que nos encontramos pues o en el cine o en las películas de videoclub, que suena en esa pandilla alucinante, que es tu super clásico no tan popular, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es una película americana del 87 y yo es quizá la película que más veces alquilé en mi vida, ¿no? Porque me tocó en esa época que veías las películas en bucle, claro. Y siempre elegías la misma. Pues está muy guay, ¿eh? Sí. Lo tiene todo. Lo tiene todo para enganchar a alguien así joven y con ansias de tragar cine y sobre todo con ese toque de humor, sí. Pero de aquella, que lo hablamos alguna vez en el programa, cómo meter ahora a los jóvenes estos contenidos, ¿no? Mm-hmm. Un poco de rollo, un poco de miedito. Sí. También la comedia para destensar, pero bueno, un clásico, una pandilla alucinante, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a mí me tocó, yo la primera que la vería la película esta sería con 4 o 5 años. Cuidado, ¿eh? Era bastante chaval y la sensación que tengo... No se deja ahora a esa edad ver esta película, yo creo. Probablemente. No sé si es en R-13. De hecho, yo creo que tenía una conversación Manuel y mi madre respecto a las películas que llevaba alquiladas. Pero bueno, al final salí como salí. Bien, todo bien. Bueno, como decimos, la sensación que tengo de escuchar el tráiler no es la misma que tuve cuando la vi por primera vez, ¿no? Porque yo de aquella tenía mucha fascinación por lo oculto, ¿no? Por los vampiros, por todas estas cosas del miedo, de lo prohibido un poco, ¿no? y la figura del vampiro, ya sé, con los libros del pequeño vampiro y todo esto, me fascinaba muchísimo. Oh. Y bueno, pues esta película me hizo un poco pues sentir eso, la fascinación por los monstruos, por el terror, por el cine de terror. Y ese amor por el terror me llevó a muchas películas, a interesarme por las sagas de Freddy Krueger, de Viernes 13. Claro. Y esa fascinación por ese tipo de cine hizo que también me interesara por el cine más generalista, más convencional. Y bueno, pues yo creo que es un poco el origen. Le voy a decir yo, el origen de una cosa llegó a la otra, es la pandilla alucinante, y lo acabas de explicar muy bien, Borja, porque además nos gusta mucho también hablar de eso, ¿no? De cómo el ansia, la curiosidad, después de acabar de ver una película, para ir pues a seguir buscando y a buscar pues de ese género o del otro, o luego incluso mezclar. Antes hablaba Roman Polanski de las mezclas musicales, de las que estamos totalmente a favor, estamos totalmente en contra de la gente que dice que no hay que unir cosas, al contrario, tú mezcla y a ver qué sale. Así que eso es lo que te pasó a ti con una pandilla alucinante, y por eso es tu clásico, Borja, ese es todo el cine, ¿no? Y además es una película que tiene muchas referencias. Ya vi, de aquí a época, claro, evidentemente no reconocía todas las referencias que salen en la televisión, en la pantalla, ¿no? Pero, por ejemplo, esa camiseta de Stephen King, Rules, que es tan mítica, el protagonista. Claro. Hay una referencia también a Viernes 13 que hacen, yo que sé, ponte la parte 8 o la 9. Sí. Así como tirando muy allá, ¿no? Y nos damos cuenta a lo largo del tiempo que las secuelas de Viernes 13 superan todavía esa referencia. Luego al final, Sí. Y después, nada, pósters que ves por ahí de fondo, como la Zombie 2 de Lucio Fulci. Bueno, son. Yo creo que para, por ejemplo, no sé qué opinan el reverendo Wilson de este clásico, pero seguro que encuentra muchas referencias al cine de culto y de terror. Pues no sabremos qué piensa el reverendo de esta película, igual sí, pero sí que nos ha dejado un mensaje. Así que a ver qué nos cuenta el reverendo. Todos, camaradas, hermanos, amigos de Cinefagia FM, 200 programas ya, y claro, eso se merece una felicitación muy especial y muy cariñosa, Jairo y Borja, Borja y Jairo. Enhorabuena por llegar a ese número tan redondo y tan perfecto dentro de un programa del que ya sabéis que soy fiel seguidor y que me parece además un cubículo perfecto, urdido además aquí en nuestra ciudad, en Gijón, para compartir pues esa pasión, ¿no?, que tanto nos alegra la vida en estos tiempos complicados. Así que muchísimo ánimo para llegar como mínimo a otros 200 programas, que aquí lo veamos todos y que el séptimo arte sirva a través de programas como el vuestro para arrojarnos a todos un poco de luz en estos tiempos, estas épocas un tanto complicadas, pero que, en fin, que de todo esto se pasará. Y para muchos de nosotros, para vosotros, para mí, para toda la gente que os escucha, pues el cine es esa manera también un poco de evadirnos de todo esto, ¿no? Así que lo dicho, amigos Cinefagia FM, muchísimas felicidades y, como antes os dije, muchísimo ánimo y muchísima fuerza para continuar muchísimos programas más, muchísimos años que seguramente estén por llegar, y aquí estaremos todos en vuestra compañía. Lo dicho, felicidades y muchísimas gracias por estar ahí. Pues nada, Borja, muchísimas gracias al reverendo por esas palabras. Yo creo que también da en el clavo, como toda la gente que está hoy contándonos cosas, porque esto es un cubículo, nosotros tenemos mucha pasión y luego normalmente puede ser que a veces lo contemos un poco mal. El atropello de la emoción, yo creo, ¿no? Se podría decir, Borja. Sí, y de a veces un poco la improvisación también, porque no dejamos de decir que es un programa de radio en directo. Esa ansia, ¿no? De contar las cosas y que te gustan mucho y luego lo quieres contar todo, pero cuentas la mitad. Pero bueno, así somos, Borja. Somos así. Recomiendo a todo el mundo que visite el calabozo del reverendo y que nadie se va a arrepentir. Si os gusta el culto, las películas un poco. La verdad que a veces escucho el podcast del reverendo y yo me siento un poco abrumado, porque joder, sabe mucho. Hay gente que sabe mucho de cine. Ahí, Uno se piensa que sabe de cine, pero luego escucha gente como el reverendo y te quedas, vamos. Ya, pero bueno, ya sabes que nosotros también estamos un supongo, en contra del mucho continente, ¿no? En plan de nosotros ahí, en plan de a disfrutarlo, ¿no? Bueno, sí. Tampoco también. Que la gente sea, sí, sea compleja. Es de admirar, la verdad. Exactamente. Sí. Eso sería el adjetivo correcto, ¿no? La admiración a una persona súper apasionada y que, lo decíamos el otro día hablando de corrupción en Miami, precisamente también en el trailer de Monster Squad se hablaba de corrupción en Miami, sí, y de ese experimento que hizo el reverendo de ver corrupción en Miami, ir tuiteando, ir sacando ahí, pues bueno, todos esos datos y toda esa enciclopedia, que en realidad, bueno, es un contenido cultural que sí, tampoco se puede emplear, pero te crea mucho gozo, ¿no? Sí, sí, sí. El secundario de allí, el que fue para el otro lado. Sí, sí, es como es de los nuestros. Como ver un conocido, ¿no? Y dices tú, coño, ah, mira, pues le fue bien o le fue mal. Sí, y después, bueno, hablando un poquitín de eso, de Tarantino, en su último podcast o última emisión, hablaba un poco del mariachi de Robert Rodríguez, que también es una referencia. Sí, clara a Tarantino. Exactamente, sí, esa referencia que hizo Tarantino de esos de ese capítulo de corrupción en Miami, ¿no? Que nos enteramos, pues eso, precisamente con esos tweets del reverendo. Recomendamos El Calabozo, recomendamos las obras de teatro de Maxi, a Ana con su Yene Baila, que lo está llevando ese cortometraje por mogollón de festivales, Pachi Poncela en la TPA y Antonio Martínez en la SER, pues bueno, pues también habrá que recomendarlos, sí, ¿no? Sí, así sí, que sí, les sí, vaya bien y que por lo menos aguante su contenido, ¿no? A Josín, por supuesto, con sus trabajos. Y vamos a escuchar, Borja, para hacer este cambio ahora a la cara B, o vamos a ver si nos da un poco, tenemos ahí a gente todavía pendiente, si quieres contarme algo más de la pandemia alucinante, pero podemos escuchar un tema que nos propuso esta vez Víctor Bajo Cero, que es Bono and Gavit Friday, In the Name of the Father. Vamos a ver. Así que lo escuchamos. El nombre del padre, una peliculón también. Peliculón. Y luego seguimos, pues eso, escuchando gente y hablando de cine y la vida. Buenas noches a mi amigo de Cinefagia. Quería mandarle un saludo y reconocimiento por esos 200 programas que llevan. Un beso y le escucharemos desde el Puerto de la Cruz, en Canarias. Felicidades, Jairo y Bor, por vuestros 200 programas de Cinefagia FM. Es un gustazo teneros por Radio Crash. Especialmente os lo decimos las compis del Sueñacóptero, que nos acogisteis también a nosotras y eso lo valoramos mucho. Así que nada, a seguir llenándonos de cine nuestra parrilla y también a seguir llenándonos de vida. Un abrazo para los dos. ¡Maravilloso! ¡Gracias! Ojo las chavalas, ¿eh? Cómo remezclan, ¿eh? Muy bien, ¿eh? No te mandan un audio de cualquier manera, ¿eh, Borja? No. Con la sintonía de Sueñacóptero también, un programa muy, muy interesante. Hay pocos o ningún programa de trabajo social aquí en... Sí, lo hablamos a veces. Yo creo que no hay ningún programa... En Asturias, o en España incluso. De trabajo social, sí. En la radio, sí, sí. Y la verdad que es una labor tremenda. Sí, sí. Ya de por sí, además un programa sobre eso, sí, y lo hacen, sí, genial. Un programa que se llevará a la universidad incluso, yo creo. Ojalá. Sí, sí, como sirva, para que sirva de ejemplo. Muchas gracias. También se habla mucho de cine, porque el cine se usa muchas veces como terapia y nos encontramos que a veces en el Sueñacóptero el cine es protagonista también, Borja. Sí, sí, o sea, sí. Que, hablamos aquí muchas veces del cine como herramienta y es un claro ejemplo para todo tipo de ámbitos en la vida, tanto lo social como lo personal. Uh-huh. Bueno, ahora en la cara B, que suena un poco... No hicimos la gota hoy. El no. 200 va sin gota. ¿O lo quieres meter? A ver, a ver. ¡Hostia! Vale. Joder. Bueno. Hostia, muy buena gota. Estuve practicando. Sí, sí, pero es que la primera entró, pero a bloque, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y vamos a hablar de Frances Farmer, una actriz estadounidense de cine, teatro y televisión, que, bueno, tuvo una carrera muy interesante y que nos gustaba destacar. Estamos un poco abrumados por tanta cantidad de gente que quiso comentarnos cosas. Así que nada, la vamos a ir dejando. Igual entre audios podemos comentar algún pildorazo de esta superactriz, atea y comunista confesa, pero que fue súper luchadora, pero que sus ideas pues le llevaron a sufrir un poco, ¿no? A lo largo de su carrera cinematográfica. Os dejamos ahí con la miel en los labios. Mira, está asomando Roman Polanski por la puerta, Borja. ¿Qué te parece? Acabamos de escuchar el tema, le animamos a sentarse y escuchar a la gente que nos queda por escuchar, como por ejemplo ahora mismo a Inés. Vamos a escuchar también a Inés, que nos cuenta mientras se sienta el bueno de Roma. Jairo, Borja, 200, sois unos cracks, sois unos cracks. Da gusto poneros en el coche, por casa, sois bienvenidos siempre. Así que nada, mozo, sois la utopía de la que tanto habláis. Sois vosotros en Les Ondes. Un abrazo fuerte y por otros 200 más. Bueno, pues ahí teníamos a Inés también. Hablamos de Frances Farmer, de Sophie y de Noé, las mujeres muy protagonistas en el programa de Cinefagia y en esta Radio Crash. La revolución será feminista o no será, que nos gusta decir. Y justo además ahora llega Roman Polanski y se sienta directamente en el micro de Radio Crash, como no puede ser de otra manera. Está en casa. Y sin vergüenza. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo sientes al abrir por el micro? Al estar aquí con vosotros después de tanto tiempo, llevaba tiempo ya sin venir, sí. Un placer, sí, sí. Pues encantados de que estéis aquí. Teníamos como protagonista de nuestra cara B a una actriz que teníamos mucho de la que hablar, pero es que nos queda alguna gente a la que escuchar y luego ahora que te tenemos aquí, además estamos encantados porque ya hemos presentado uno de tus temas después de ponerte tu saludo. Sí. Antes escuchamos ese temazo de In the Name of the Father de Víctor Bajo Cero y luego tú también pues tendrás ocasión de despedir el programa con ese Loaded de Andy Weatherall, porque nos parece que la banda sonora de Cinefagia del episodio 200, pues que sea de Bailando con Lobos, sí, pues es un placer, ¿no? El placer siempre es mío, encima con Andrew, que ya sabéis que, bueno, lo que os había comentado, el underground ha sufrido su baja más importante y nada, chicos, un placer estar aquí. Vamos a escuchar también, Borja, a otra persona que es un clásico de esta radio por sus sonidos extraños y bericueteros. Hola, compañeros cinéfagos, felicidades por esos 200 programas, que ya hay un número importante. Y espero que el 300 lo podamos celebrar todos en la emisora, arrimaos y babando los micros. Un abrazo. Bueno, Román, estos tiempos que nos tocan vivir son un poco complicados, sobre todo por el tema de la rime, ¿eh? No sé, si os digo que había ahora una persona ahí abajo un poco borracha, perjudicada en la carretera, ¿podéis creerme? Esto está siendo un caos, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente está muy despendolada, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso a veces. Yo creo que hago a sus miserias en el alcohol muchas veces. Claro, sí, pero la gente se pasa, ¿eh? Es un problema. Vamos a escuchar ahora a Enrique, que, bueno, iba a decir tristemente no, pero bueno, es una de las encargadas, tiene un negocio de suministrar de vez en cuando alguna cervezuca, algún tinto que otro, ¿no? A ver qué nos dice Enrique. Un calvado. Nuestro compañero de, de Clase Clásica y Bacanal Musical. Felicidades a mis queridos amigos Borja y Jairo de Cinefagia. Soy Enrique de Bacanal Musical y Clase Clásica de Radio Crash. La verdad que las veces que fui a vuestro programa lo pasé realmente bien. Y seguir cuando celebramos el número 400. Un saludo muy fuerte, amigos. Pues nada, ahí tenemos a Enrique, del cual recomendamos también su programa, ese Bacanal y esa Crash Clásica. Pachi Poncela suele visitar mucho también ese Crash Clásica. Y la verdad es que ahora yo ya estoy tranquilo, Borja. Mm-hmm. Ya hemos soltado todo lo que teníamos que soltar. Tenemos ese super pelotazo, Polanski, como te gusta a ti decirlo, para acabar. Nos quedan nada más que un par de audios muy simpáticos también de mm-hmm. compañeros. ¿Cómo era? ¿Cómo decías tú cuando un pelotazo? No, no, no era disparo, así. Disparo. disparo. O castañazo. Castañazo, así, ¿no? Sí, bueno, chicos, lo primero, felicidades por estos 200 programas. Enhorabuena. Gracias. Por otros 200, tío. Bueno, sí, sí. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Sí, mira, perdona que te llame. Sé que estás muy liado y no tienes tiempo ni bueno, para nada. Los de Cinefagia, los del programa de cine de la radio, que me mandan un mensaje que se los puedo felicitar por el programa número 200. Sí, sí, sí. ¿Que quién me lo mandó? Es que no me acuerdo de ellos. Uno de los dos, el que lleva el pelo recogido. Sí. Sí, bueno, 200 programas. Mira, tú y yo pensábamos que si pasaban de 50 ya eran bastantes. Bueno, anda, no, sí, va. Sí. Vale, vale. Hombre, criterio de cine, uno de ellos, su actor preferido es John Travolta, ¿eh? Pero bueno, a ver, sí. Vale, vale, venga. Pues nada, tú felicítalos. Sí, sí. Bueno, lo de Granada, impresionante, ¿eh? Que los escuchen en Granada. Eso es increíble, ¿eh? Sí. Sí. Ya. Bueno, hay que felicitarlos, hombre. Aunque no nos caigan bien, son de la radio y hay que quedar bien, sin malos rollos. Bueno, vale, venga, pues ya les mando yo un audio, tú mándales otro por tu cuenta y eso. Pues nada, venga, vamos a felicitarlos. 200 programas, oye, no se cumplen todos los días. Yo calculo que llevaré 1400, pero ya ves que tampoco presumo demasiado. Ya lo sé, ya. Bueno, venga. Ah, por cierto, me gustó mucho el último Asbury Park que hiciste. Venga, hasta luego, Gonzalo. Venga, hasta luego, hasta luego. Bueno, Arturo, no sé si, Roman, tú tuviste ocasión de tratar con Arturo alguna vez. ¿Te das cuenta de del personaje? Te gustaría mucho conocerlo. Sí. No, y sus temas. Y quizás te quisiera vender alguna enciclopedia, ¿no? Sí. O algo que compró así un poco. Probablemente. O aquella cosa de limpiar, me parece, ¿no? Sí, que la vaporeta. La vaporeta, aquella. Se va a cabrear mucho con lo que acabamos de decir. Ya. Pues nada, llegamos al final. Estamos encantados de haber recibido a toda esta gente que nos ha mandado saludos, de hablar de nuestros clásicos no tan populares, de dejar a esa Frances Farmer en el tintero para hablar de ella en la próxima cara B. Uh-huh. Y como no, pues teníamos a Roman Polanski en audio, en digital, y ahora lo tenemos en persona para despedirnos con este temazo. Yo, lo tenemos en formato físico aquí. Sí, es que yo, bueno, yo estoy más acostumbrado a verla aquí. Yo tengo muy buen recuerdo, claro, la radio y los programas es un clásico. Sí. Pues venir aquí y de la que estás marchando, pues que Roman se sienta aquí, que se exporte el programa y luego verlos y marchar escuchándolos o estar escuchándolos en el podcast alguna vez comprando. Yo me acuerdo de un programa que era sobre Sudamérica, no sé si era música argentina o mexicana. Disfrutando como un enano con ese programa. Tienes que decirme el número, ¿no, Román? Para volver a escucharlo. Y nada, que es un placer. La radio también es eso, sentimientos, ¿no? Sí, sí, a mí me ha marcado mucho, me ha abierto muchas puertas y bueno, han sido momentos muy buenos de mi vida con Víctor aquí, he conocido gente cojonuda y sí, sí. Si nos está escuchando Pilar, un beso enorme de mi parte, sí. La quiero un montón, sí. Pues sí, ya le dimos un recuerdo antes a los pesos pesados de la radio, Román, que sí, nos Pilar. Acogieron y nos enseñaron y nos llevan, pues bueno, en volandas a los sitios de vez en cuando. Así que nada, presenta ese último tema. Ya no podemos hacer más halagos, Borja, esto ya es ya... Bueno, nada, yo decir va que... Va a quedar ya como un poco demasiado, que, hasta cursi, ¿no? Sí, bueno, a ver, son 200 programas, pero hablamos de cine, pero sobre todo de la vida y... Y eso, que la vida te hace llevar a conocer gente como sí, vosotros sí. Y bueno, amigos sí. Y es lo que te llevas, más que decir. Y seguramente, pues como nos decía sí. Polanski antes, pues el proyecto de la radio ahora no está, pero estará otra cosa, o sea que genial. Cualquier cosa, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, algo así se sí. Suele decir, ¿no? Para sí, seguir sí, siendo yo, la onda cursi. Sí, yo la verdad estoy encantado de haberos conocido, sois un ejemplo a seguir, siempre nos estáis apoyando en todo, a mí siempre en todo, tío, así que vamos, aquí estoy. Bueno, pues sí. Nada, Andy Wetherall, Loaded. Cuéntanos algo de este tema y sí, pues, lo lanzamos. Primal Scream fichó a Andrew Wedral para hacer la producción de este disco y Andrew fusionó el house como nadie con el rock and roll, el gospel y el dub y llevaron este disco a las discotecas ahí en Manchester, en la Hacienda y demás. Y fue un, vamos, fue un pelotazo, es el disco por excelencia alternativo. De hecho, él es el rock and roll llevado a la electrónica y bueno, ha sido un palo enorme para todos y ahora mismo estoy en un grupo metido de tributo a él y sí, tío. Sí. Como nos gusta, me llama. No te preocupes, Román. Cómo nos gusta eso que comentas de la mezcla, ¿no? O sea, somos muy fans del mix y sabemos que tú también, que tienes gustos particulares según vas evolucionando, pero que no dejas de recordar pues otro tipo de música que escuchabas más, anteriormente, y yo creo que esa es la clave. Así sí, no. Desde luego, yo siempre escucho de todo y bueno, Andrew tiene unos podcasts, tiene un montón, que es música para no todo el mundo y él, sí, es rock and roll, garaje, reggae, sí, lo que sea, sí, fusionar todo, hay que escuchar de todo. Exactamente, pues nada, nos escuchamos aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM en el próximo viernes, seguramente, si el trabajo siempre lo permite. Recordamos que Román Polaski lo podéis seguir a través de la red, buscar esos proyectos, aunque nosotros siempre pues eso, retuiteamos hasta lo que los pequeños seguidores pues tenemos ahí, pues que la gente sepa dónde hay que ir, dónde está lo bueno, lo que se hace con pasión y sin ningún tipo de ánimo, nada más que el apoyo incondicional, ¿no? Nosotros decimos mucho esa frase que dices tú, que a su vez fue de Frank Zappa, ¿no? Que al underground hay que ir, sí, no llega a ti. Tenemos, bueno, os cuento un poco un pelotazo, que nuestros amigos de Covenant han pillado un estudio de televisión y vamos a empezar a hacer allí programas y bueno, estoy... ¿Ah, sí? Sí, va a ser un bombazo. Yo estoy súper nervioso porque bueno, si habéis visto a Víctor Bajo Cero en las últimas entrevistas, es igual que un locutor de televisión española, o sea, entonces sí, te mueres de la risa, tío. Yo, joder, este tío, este nivel ahora. Sí, ¿no? Y sí, vamos a tener un plato de televisión, así que empezaremos en breve. Sí, yo me acuerdo de esas retailas que nos pegaba Víctor de vez en cuando, que se ponía a hablar y decías, ostras. Sí, bueno, es un jefe. ¿Sí? Se sale, le sale pues la pena de derecho, ¿no? Sí. Pues nada, le seguiremos la pista, escuchamos este temazo de Loaded, Andy Wetherall, y nos vemos, nos escuchamos aquí en Cinefagia en Radio Crash. Larga vida a todos. Un saludo. Y un saludo a la gente de Granada, que no dijimos antes, lo tuvo que decir Arturo, ¿eh? 88.5 en Radio Almaina, 105 FM en Radio Crash. We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Hola, ¿qué tal? Jairo, Borja. Oye, que me acabo de enterar que cumplís 200 programas, no sé qué, y que se os pueden enviar mensajes de, bueno, felicitándoos y eso, que, joder, pero es que no me da tiempo a grabaros nada. Es una pena porque, bueno, que yo la verdad nunca pensé que pasaseis de los 50 y que llegar a 200 es todo, bueno, un mérito, sobre todo, bueno, en una emisora como la nuestra, pero es que no me va a dar tiempo a grabaros nada. No sé, a lo mejor para el 201 pues puedo grabar, pues que no tengo tiempo para nada, no me va a dar tiempo, una pena, porque, joder, lo hacéis muy bien, el programa me mola mucho y además he participado varias veces, pero no... que me gustaría mucho, no sé, poder grabaros algo y saludar a todos los oyentes y animarlos a seguir escuchando el programa y a la gente de Granada, que además es que me molaba mucho ir a Granada y conocer ahí a la gente de la emisora donde se emite vuestro programa, pero es que no me va a dar tiempo a grabar nada, lo siento, tíos. No sé, a ver si para el 201 puedo grabar algo. Hasta luego. just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down. Hola amigos de Cinefagia FM, soy Alberto Rodríguez, actor, cantante, presentador, camarero, tiro de cuadre, y es para mí un placer felicitaros por estos 200 programas. Buen trabajo, un abrazo, espero poder veros. Si vos parece bien, vemosnos algún día y charramos de cine. Seguro que sabéis un rato más que yo, pero yo alguna cosa sé. Un abrazo. I'm gonna get deep down, deep down.